8 de la mañana, 3 minutos, y aquí estamos arrancando el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día, ya por supuesto con Carlos Heller, con Marco Cittadini, aquí en la 990. Bueno, nos reímos un rato, por lo menos, ¿no? Que no está sí, nada claro. mal para comenzar no, el está, día. Está, está bueno. No está bueno. Bueno, Carlos, a ver, ¿por dónde querés arrancar? Tengo de todo, la verdad. Tengo de, ¿tenés de todo? De todo. Pero siempre bueno. vos tenés algo ahí para... A flor de piel. Yo veía algunas notas de hoy, por ejemplo, la declaración de ayer de Marco del Pon, diciendo que el Banco Central tiene espaldas para sostener el tipo de cambio y que no va a haber cimbronazos ni antes ni después de las elecciones, claro. Con toda claridad, expresamente. Sí, que veis algo que vos venís diciendo. Sí. Desde que y que comenzó de vuelta este tironeo, que intento claro. de evaluatorio, ¿no? Y bueno, entonces si lo junto rápidamente, compras del Banco Central alcanzaron su mayor nivel para julio en una década. Ajá. Dato, ¿no? El dato más alto de venta de dólares en una década. Las reservas subieron a 43.000 y pico de millones. El superávit comercial del semestre, 6.500 millones, para decirlo en números redondos. Superávit comercial, diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. Es decir, ¿cuál sería el dato, salvo el de los que quieren o hacer negocio asustando gente, o hacer negocio político asustando gente, que podría preanunciar que estos instaladores de expectativas o constructores de expectativas tienen algún punto de apoyo? Ninguno, no hay nada. ¿Por dónde lo mirás? Los datos son todos de una solidez y de una contundencia. Y vos sabés que hasta una nota... El título, Estados Unidos advierte sobre la inflación alta y el intervencionismo en la Argentina. Ese era mi primer puntapié. Yo sé. Título pero, central del diario Clarín de hoy, ¿no? Claro. Sin embargo, si vos lees todo lo que dicen en el desarrollo de la nota, también habla de todas las fortalezas que tiene, son esos informes típicos. El informe del Departamento de Estado reconoce las principales prioridades económicas para 2021 que tiene el gobierno: resolver su situación de deuda con el fondo, controlar la inflación, responder a la pandemia de COVID-19, brindando ayuda financiera a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre comillas está esto como parte de ese informe. Vuelvo a leerlo. Según ese informe, las prioridades económicas para 2021: resolver su situación de deuda con el fondo, controlar la inflación, responder a la pandemia de COVID, brindando ayuda financiera a los sectores más vulnerables de la sociedad. Claro, es un elogio en el fondo, ¿no? Es una definición de valores, digamos. Claro. Los trabajadores argentinos se encuentran entre los más capacitados de América Latina. Los inversores extranjeros suelen citar la mano de obra calificada de Argentina como un factor clave en su decisión de invertir en la Argentina. El país tiene impuestos relativamente altos a la seguridad social, la salud y otros impuestos laborales. Es un informe típico tradicional de los informes anuales que hace el Departamento de Estado, que desde luego no podría decir otra cosa porque que ellos... que representan los intereses de las 300 empresas norteamericanas que operan en la Argentina, quieren desregulación laboral, menos impuestos, libertad para llevarse la plata sin ningún tipo de control, etcétera, etcétera, va a estar siempre en cualquier... Están defendiendo sus intereses. Siempre, claro. Sí, ahí pero si lo lees todo, lo interesante es la crítica genérica al intervencionismo, que es el obvio. Intervencionismo, ¿no? Obvio. Es lo contrario de dejar hacer, ¿no? Desde luego que esa crítica al intervencionismo, uno podría decir que parece un informe que se hizo en la administración anterior, porque no es lo que dice el presidente de Estados Unidos cuando dice el gobierno no es el problema, el gobierno es la solución. Y cuando reclama que el Estado intervenga y regule, por ejemplo, para evitar la evasión impositiva de las corporaciones, porque eso es claramente intervencionismo estatal, ¿no? Así que parece un informe mezclado que viene con algún arrastre. Ahora, ahí tengo pregunta. ¿Eso es porque vienen atrasados los informes o porque una cosa es lo que piensa el presidente de los Estados Unidos para su país y otra para lo que piensa para los demás países? Y debe ser de todo un poco, pero porque no es homogéneo. Es decir, como no puede ser de otra manera, y en Estados Unidos a veces es más acentuado, las diferencias de demócratas y republicanos sobre cada uno de esos temas son ostensibles. Aún luego, dentro de los demócratas y los republicanos, las diferencias entre las distintas áreas. Si vos lo escuchas, yo ayer lo escuchaba a Bernie Sanders, y bueno. Sí, que lo leyó un fragmento de Pablo, ¿no? Claro. Anoche lo vi por televisión, y bueno, y si después lo escuchás a el senador Rubio hablando de lo que hay que hacer en Cuba, te das cuenta cuánta cosa distinta hay allí adentro, como es lógico y como hay en todos lados. Entonces, sí, lo que está faltando, lo que está faltando ahí en el título de Clarín o eventualmente en las definiciones del Departamento de Estado es qué intereses se representan desde el lugar donde se hace la crítica. Lógico. Que es un poco lo que planteaba Carlos, es una preocupación en función de los intereses comerciales de las empresas. Lógico. Que están acá. Ahora, lógico. Acá se representan otros intereses. Ese informe es para que las empresas norteamericanas, claro, que operan en la Argentina, lo que piden para ganar más plata. Sin eso confunde, porque si no lo que se va, claro, construyendo es un sentido común de que cuando el Estado interviene, mete la pata, digamos, ¿no? Claro. Pero por eso, ese mismo Estado interviene y hoy podríamos hacer una larga lista de medidas que en pocos meses ha tomado la administración actual de Estados Unidos de clara intervención estatal. Claro. Regulando un montón de cosas que habían sido desreguladas durante la gestión de Trump. Así que, por eso digo, contestándole a Marcos de vuelta, es una mezcla. Hay un poco de arrastre, de atraso, todas esas cosas son como los informes del fondo, vos viste, tratan de incorporar nuevas cosas y traen alguna que no pueden dejar de defender, porque como que están en su naturaleza, como uno podría decir, ¿no? Claro. Otra noticia, hace 15 días la provincia iba al default. Sí, impresionante. Pero lo era default inminente, sí, lo querían, sí, sí, matar, lo iban a cocinar, sí, en este. Sí. Yo te digo más, no decían que iba al default, decía que ya estaba en default. Ya estaba en default, claro. Sí. Y ahora parece que no, que hay un acuerdo y que también incluye una fuerte quita y plazo y todas las cosas que Argentina está negociando. Que también son producto de la herencia. ¿Cómo van a endeudar a las provincias en dólares? Es decir, ya que se endeude a la nación en dólares, una locura, pero la nación tiene el comercio exterior, tiene ingresos. ¿Cómo puede pagar la provincia de Buenos Aires un crédito en dólares? Claro. Es una locura. Es una irresponsabilidad, pero absoluta. Yo diría, es entre otras cosas por la que debe haber emigrado Vidal a la ciudad de Buenos Aires, en ese camino calecita que tiene, porque todos hablan de que Vidal. Pero para no dejarlo pasar, Carlos, ¿cuál es la trama? ¿Cuál fue la trama del endeudamiento en dólares de las provincias? Y ese que fueron incitadas a tomar deuda en dólares durante el proceso en que la Argentina, país, también tomó deuda en dólares. No había deuda en dólares, pero yo digo, no es sensato, porque vos tenés que tener una contrapartida. Esto es como cualquier cosa, si vos tomás un crédito ajustable por inflación y tenés este ingreso que son ajustables por otra cosa, vas a tener un lío seguro. Y cuando vos, una provincia, ¿cuáles son los ingresos de la provincia? Los que le transfiere la nación por coparticipación, ingresos brutos, una cantidad de cuestiones que pesos. Son todos pesos. Claro. Entonces, ¿quién te banca el desfasaje devaluatorio? ¿Quién banca la devaluación que se hizo durante la gestión de Macri? ¿Cuántos pesos más necesita recaudar la provincia de Buenos Aires para pagar que los que teóricamente necesitaba recaudar cuando se endeudó? Entonces, eso es una locura. Y la contracara, bueno, pero, y la contracara de pagar sin protestar es ajuste, ¿no? Obvio. Está bien la pregunta porque lo repetimos 7 millones de veces para que entre y alguna vez entrará. Las deudas se pagan tomando otra deuda, aumentando los ingresos o bajando los gastos. O emitiendo, no hay magia. Cada una de esas cosas tiene una lectura y una contrapartida. Evidentemente, la primera cuestión es que no hay que endeudarse por encima de las posibilidades. Y sobre todo no hay que endeudarse cuando las condiciones de los endeudamientos claramente muestran que no se pueden pagar. Yo ayer comentaba el dato de lo que hay que pagar de acá a fin de año. Pero eso alguien lo firmó antes y contrajo esas obligaciones. Claro. Es un demente, un irresponsable. Pero alguien lo hizo. Ahora, vos lo tenés que arreglar y te tenés que sentar a negociar con uno que está del otro lado que sabe que vos tenés el problema. Bueno, recordemos que si esto fuera una mesa debate en el marco de las elecciones y este fuera un planteo, dirían, lo que pasa es que era inviable, habían dejado tanta deuda, habían dejado algo tan desastroso, el gobierno anterior. ¿Cuál es el anterior? ¿El anterior a quién? El anterior a Macri, y que por eso efectivamente se tomaron las deudas. El anterior a Macri, la deuda en dólares que tenía la Argentina había bajado a un 13%. Según Duhovne era un país desendeudado, ¿no? Y esa era una de las ventajas que tenemos que nos dejaron un país desendeudado, no la pueden levantar después, por ningún lado. Después justifican la toma de deuda diciendo que en realidad era un sinceramiento de una deuda, ¿no? ¿De qué deuda? ¿De qué sinceramiento? ¿De qué sinceraron? Bueno, hablan del déficit también, que habían heredado un déficit tremendo. Creo que uno del 8 primario era, ¿no? Tampoco era cierto eso. Es decir, la Argentina no era un lugar ideal con todo resuelto en diciembre del 2015, pero era un país que se venía recuperando incesantemente desde el 2013 en adelante y venía en un proceso de mejora continua. De todos sus indicadores, desendeudándose, le quedaban una pequeña porción de deuda con los buitres, con los que estaba en un conflicto brutal, y habíamos obtenido una declaración de Naciones Unidas. Uno podría decir, Cuba tiene 29 declaraciones de Estados Unidos, de condena a Estados Unidos y no resuelve el problema, pero por primera vez las Naciones Unidas reconocieron el derecho soberano respecto de los temas de deuda de los países. Y Argentina no quería y no debía aceptar que ese 7% de acreedores que se negaba a aceptar el acuerdo que había aceptado el otro 93% tirara por la borda todo lo que se había hecho. Y venía resistiendo y venía siendo amenazada, apretada, todas las cosas que pasaron, acordate, el embargo de la fragata, de todo lo que se te ocurra. ¿Qué hizo Macri? ¿Cuál fue la primera medida económica que tomó? 15.000 millones de deuda para pagarle a los buitres en las condiciones que los buitres reclamaban, es decir, sin ninguna quita, con la tasa de interés originalmente pactada, con los honorarios de los abogados de los estudios que defendieron a los buitres. Un negoción. Es decir, los para, le digo para Marco, los primeros 15 mil millones que enchufaron de deuda fueron esos. Claro. A la semana de estar en el gobierno aumentaron la deuda externa a 15 mil millones antes de la del fondo. Uno se olvida, no hay que olvidarse de esas cosas. O sea, esa deuda, para pasar en limpio, esa deuda no tenía que ver con lo que habían heredado, tenía que ver con lo que ellos... Tenía que ver con lo que había heredado el gobierno de Néstor Kirchner, de lo que no pudo arreglar en toda la negociación con los bonistas. Y para sostener su propio sistema, el propio sistema de macrismo, respecto de liberar los movimientos financieros. Si vos lee las declaraciones, por ejemplo, tengo por ahí una declaración, si quieren mañana se las leo, de Tassi, sí, cuando se hace ese arreglo, y dice, fantástico, porque ahora van a venir esto es lo que el país necesitaba para que vengan, lo dijo en aquel momento, no, sí, ahora, te estoy diciendo lo que dijo en aquel momento. Sí. Esto es lo que ahora sí, Argentina vuelve al mundo, ahora sí van a venir las inversiones y entonces vamos a poder recuperarnos, bla bla bla. No habría funcionado. Claro. Todavía lo estamos esperando. Las que vinieron fueron las del Fondo Monetario, por las que ahora estamos padeciendo. El otro día cuando Cristina muestra, cuando hace su alegato en el marco de la causa del memorándum, muestra el gráfico ese del endeudamiento que resuelve, claro, debería ser póster, ¿no? Claro. Bueno, es que ese es el dato. Es decir, y el déficit era muy bajo, ¿no? 1,8 era el déficit. El déficit fiscal primario del último año de la gestión de Cristina era, creo que 1,8. Si querés, buscamos los papeles. Sí, tengo el dato acá. Lo tengo siempre a mano. Yo lo tengo de un informe, sí, que es un informe que hizo el gobierno de Macri cuando está gestionando el bono a 100 años, un papel de trabajo, claro. Y es un informe está buscando que hace deuda. Y es un informe además que le hace a la Reserva Federal de Estados Unidos. El déficit donde primario 1,8 y bueno, después con los intereses 3,9. 3,9. En términos, expliquémoslo, ¿eso es mucho o es poco, Carlos? A ver, según con qué lo querés medir. Te estamos haciendo laburar, ¿eh? No, para nada, si es lo más divertido. No, porque es interesante, porque son los fundamentos de todas las discusiones de hoy, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Es mucho o es poco? Por empezar, bajar el déficit de intereses, como ahora se está haciendo, es importantísimo, que eso es todo guita que se va, digamos, sin contrapartida. Sí. Sobre todo cuando pagás sobre tasa. Por eso, Estados Unidos se puede endeudar sin preocuparse, porque se endeuda gratis. Claro. Entonces, no tiene costo el endeudamiento. La tasa que paga está entre 0 y 0,25 anual. 0 y 0,25 anual. Entonces, no tiene costo. Cuando vos pagás 7 y además tenés sobrecargo y si te atrasás tenés y si te qué sé yo cuánto, el costo de endeudarse es terrible, el costo financiero de endeudarse. Sin pagar nada, siguiendo debiendo lo mismo, tenés que pagar un montón porque es el costo financiero del endeudamiento. Cuando vos te endeudás en moneda dura con una tasa del 7 o del 8 o del 9%, es una locura. Por eso, ¿qué hace el gobierno actual cuando negocia con los bonistas? Vuelvo, quita de capital, estira los plazos y baja la tasa. Baja la tasa a menos de la mitad, del 7 al 3. El 3 sigue siendo una tasa alta, pero bajó en la negociación del 7 al 3. ¿Cuál es una de las cosas que el gobierno tiene planteada en su negociación con el Fondo Monetario? La eliminación de los 2 puntos de sobretasa. Los 2 puntos de sobretasa son 1.000 millones de gasto. Claro. Pagás esos 1.000 millones y seguís debiendo lo mismo de sobretasa. ¿Por qué? Porque nos prestaron mucho. Esa es una cosa de locura, es imposible de asimilar. Ellos mismos nos prestaron mucho. Claro, y ellos mismos nos cobran. Y luego dicen, el alto endeudamiento argentino hace dudosa la capacidad de pago del país y por eso le tenemos que cobrar más. Porque es así esto que yo te digo, que parece mentira, con una mayor sofisticación dialéctica. Está dicho así en los informes del fondo. La poca probabilidad que tiene la Argentina de poder cumplir, dicen. Entonces, ¿cómo le prestaron si tenía poca probabilidad de poder cumplir? Y no tienen ninguna responsabilidad, que son las cosas que hoy se están discutiendo. Pero además, al tercer año de la deuda, si no le pagaste, cosa que era imposible que le paguen, sube un punto más. Es decir, el año que viene va a haber 3 puntos de sobretasa, no 2. Entonces, lograr eliminar eso no es, porque uno dice, sobretasa, qué sé yo. No, es importantísimo, tiene un impacto directo en el resultado fiscal de la Argentina. ¿Cuántas cosas se pueden hacer con 1.300 millones de dólares anuales? No se te escucha, Citadini, ahora está silenciado. La pregunta es, ¿cuántas políticas de Estado podés sostener? ¿O cuántas políticas de Estado tenés que limitar? Estaba diciendo eso, justamente, y en un contexto como este, ¿no? Además. Claro, bueno, por eso resolver esos problemas, como bien dice el informe del Departamento de Estado, están las prioridades. Y volvemos al comienzo. Está muy bien. Tengo una pregunta que no sé si nos saca de tema, en esto de hacerte laburar, que decía Pablo, porque es una noticia que no sé qué importancia tiene, esta que tiene que ver con el Banco Central y su memorando de entendimiento sobre cooperación bilateral con el Banco Popular de China. Pero no sé si es algo importante o sí, claro, no, cómo no va a ser importante, pero es fortalecer los vínculos entre los dos bancos centrales. China es uno de los países más importantes del mundo. Uh-huh. Argentina tiene con China un intercambio de swaps, sí, que en un momento crítico fortaleció la reserva, porque efectivamente, claro, nunca se llegó a tener que usar, pero si hubiera habido una crisis estaba esa plata para respaldar una necesidad. Y bueno, están tratando de fortalecer y hacer más amplios esos acuerdos, y sobre todo el intercambio por Eva por ahora tiene mucho de informativo, de conocer precio de commodities, precio de commodities, expectativas internacionales, etcétera, que para un país como Argentina también enriquece la capacidad de juntar información para la toma de decisiones. Así que son todas cosas positivas, está bien, está muy bien. Pero está muy bien en el marco de la multilateralidad que hay que tener. Es decir, yo no digo hay que romper con este y negociar con el otro. Lo que digo es que no me pueden, hay que negociar con todos en función de una sola cosa, que es el interés nuestro, el interés de nuestro país. Y bueno, y eso también tiene que ver con los temas regionales, y por eso el alto compromiso que Argentina tiene con todo lo que pasa en la región, que está claro que es un compromiso de un sentido completamente distinto del compromiso que tenía el gobierno anterior, fácilmente identificable, ¿no? La diferencia en todo, en donde mires, en donde mires. Carlos, nos quedan 3 minutitos. No sé, por ahí vos tenés algo más. No, dele, yo soy más importante. No, amigos, es que vengo escuchando a partir del fallecimiento de Juan Surril, del ministro de Economía de Alfonsín, y de alguna manera ideólogo del Plan Austral. Vengo escuchando, qué bárbaro, Juan Surril en aquel momento ya peleaba contra la inflación y acá estábamos sin poder resolverlo, etcétera, etcétera. Y quizá en alguna breve semblanza podías vincular los problemas hoy estructurales de lo que en su momento también fue el Plan Austral. Pero por ahí es muy ambicioso para poquitos minutos. Para poquitos minutos, sí. Pero yo te diría que el Plan Surril fue consecuencia de una exigencia del Fondo Monetario Internacional. La Argentina, en el primer año de la gestión de Raúl Alfonsín, tenía un ministro de Economía que se llamaba Bernardo Grispum. Uh-huh. Bernardo Grispum tenía un programa de alejarse del Fondo Monetario Internacional, no aceptar ningún tipo de condicionamiento. Tenía una política de confrontación directa con el Fondo Monetario. Y dicen los que saben de la época y se movían en esas cercanías, que su salida fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional que Alfonsín aceptó. Y en su lugar vino un plan de ajuste que es fue el Plan Austral, con todas sus consecuencias. Es decir, fue un giro del gobierno de Alfonsín. Si vos mirás el primer año del gobierno de Alfonsín, las cosas que discutía el gobierno de Alfonsín en ese primer año tienen una enorme similitud con las que se discuten ahora aquí, sobre todo las que Néstor Kirchner comenzó a discutir cuando comenzó su gestión. Se pueden encontrar, más allá de estilos y cosas, muchas cosas en común, y una de esas era el tema de la relación con el Fondo Monetario. Así que sí, podríamos decir que desde entonces o desde antes venimos luchando contra lo mismo, que son las imposiciones del Fondo Monetario, que nos llevan una y otra vez a planes recesivos, a planes de ajuste, a planes que significan recortes de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a, como siempre, creer que los problemas económicos se resuelven con medidas monetarias y con enmascaramientos de las situaciones, que es en definitiva también lo que representó el Plan Austral, ¿no? Buscar por la vía monetaria resolver los problemas reales, estructurales, que son los que hay que atacar para resolver los problemas que tiene la economía argentina. Qué interesante es repasar todo eso con tanta agua. Lo podemos profundizar, ¿no? Porque, bueno, dale, claro. Bueno, Carlos, en dos minutos más no se puede. No, es un montón. Cuando te lo estaba preguntando, está diciendo, lo liquidamos, pero está muy bien. Es como, ¿Puedo chiviar algo? Sí. Y le digo, buenos días. ¿Qué primero? Dice Restivo, buen día. ¿Cómo Dale, anda? Buen día, ¿qué tal? Hola, justo, Sandra. Junto con el economista Horacio Robelli escribí el libro El accidente Greenspun, por Capital Intelectual. No tuvo mucha difusión, pero creo que es un buen homenaje a lo que fue Greenspun y a lo que estaba diciendo Carlos recién, ¿no? Yo creo que es lo más parecido que hubo al kirchnerismo en el primer año de gobierno de Alfonsín en otras circunstancias. Mañana, si querés, lo peloteamos un poco, porque yo tengo una anécdota que me contó el propio Greenspun sobre su salida, bueno, que a esta altura tiene valor. Queda como pendiente, dale, y después sí, Néstor, nos cuenta, Néstor nos cuenta dónde podemos conseguir el libro, si es que todavía se puede conseguir. Dale. Bueno, 8:30 de la mañana. Gracias, Carlos. Un abrazo grande y buen jueves, Marcos, gracias, querido. Merecido descanso en un ratito. Abrazo grandote, nos quedamos igual escuchando. Chau, Sandra, chau, Néstor. Chau. Bueno, 8 de la mañana y ya está toda la banda de Roberto Caballero acá preparada para darle hasta las 12, Caballero de Día, la continuidad en la 990, pero primero, noticias.